Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. En un país multicolor nació una abeja bajo el sol. Señores, excelente fin de semana para ustedes, animales con pelos, con escamas, con plumas, con pinchos y uno que otro lampiño que nos alcance a escuchar. Sí, Tamala, también te escuchamos a ti. Para seguir pasando la voz a través de esta frecuencia modulada del 91.5 Radio Universidad de Oaxaca o por el 91.7 FM Radio Cuilapan. Sean bienvenidas, bienvenidos a este subprograma radial Cuatro Patas, que el colectivo Itzcuintli con mucho cariño sigue haciendo. Ya en la emisión número 103, en la voz les saluda Indy. Y como ya escucharon, iniciamos con la canción titulada La Abeja Maya. Bueno, con un formato ya algo actualizado, sin embargo, es la que acompaña a esta serie televisiva japonesa que fue producida por Nippon Animation Company en 1975. En esta serie se recrean las aventuras de una abeja, Maya. Esta historia está basada en el libro del escritor alemán Waldemar Bonsels, que fue publicado en 1912. No me tocó verlas en mi infancia, sin embargo, al acercarme ahora en busca de esta serie, pues encuentro que está muy interesante la propuesta, ya que cumple la misión esta abeja de ser una polinizadora del cambio. Enfrenta varios obstáculos para cumplir sus objetivos, que son para el bien común. Va polinizando con acciones directas, el apoyo mutuo, el compañerismo, valores como la justicia, la honestidad, valentía. Y bueno, de esta manera iniciamos el Día Mundial de las Abejas, que se llevó a cabo como fecha el 20 de mayo. Sabemos que dependemos de la supervivencia de las abejas, ya que como otros polinizadores, como los murciélagos, las mariposas, colibríes y más animales, cada vez son amenazados por las malas actitudes de la humanidad. Por ello, nos sumamos al pronunciamiento de la Alianza Maya por las Abejas Capnalón, que dice: a través de nuestra historia, las abejas nos enseñaron que la organización y la cooperación son necesarias para el bienestar colectivo. Tomando solo lo que necesitamos para el buen vivir, podemos apoyar a que otras formas de vida también se extiendan y que su ciclo continúe para el beneficio de todas y todos. Como pueblo maya, continuamos con el legado y la sabiduría heredada de nuestras abuelas y abuelos. Una de las herencias más importantes es la apicultura, práctica ancestral que protege la selva y que nos ha permitido subsistir por generaciones sin generar impactos negativos en la naturaleza. Sin embargo, esta importante actividad está siendo vulnerada desde hace varias décadas por la imposición de un modelo de desarrollo que es contradictorio con nuestra forma integral de entender y relacionarnos con la vida. Hoy, 20 de mayo, Día Mundial de las Abejas, no podemos celebrar porque con tristeza somos testigos en nuestro vivir diario que son las abejas las primeras en perecer ante los impactos generados por las diferentes actividades que promueve este modelo de desarrollo y que también acaba con el resto de la biodiversidad de nuestro territorio. Actividades como la agroindustria, las megagranjas porcícolas y avícolas, los megadesarrollos turísticos e inmobiliarios, la industria energética y la industria alimentaria, han provocado el despojo de la tierra, la fragmentación del tejido social, problemas en nuestra salud, la deforestación masiva de la selva, la muerte de millones de polinizadores, la contaminación del agua y el suelo, la pérdida de identidad de nuestros pueblos y ha cambiado la armonía de los ciclos naturales. La Alianza Capnalón, conformada por más de 12 colectivos y 760 integrantes en 83 comunidades de la península, nos hemos organizado para analizar y proponer una agenda de acciones que favorezcan la protección de las abejas y la selva. Sin embargo, es necesaria la articulación y vinculación entre los tres niveles de gobierno, las instituciones académicas y la sociedad civil en general. Por lo tanto, hacemos un llamado urgente solicitando lo siguiente. 1. Una articulación urgente y coherente entre las instancias del gobierno federal y gobiernos estatales para establecer nuevas estrategias a través de diálogos transversales desde nuestras realidades, respetando nuestros derechos como pueblo maya. 2. Generar un programa federal con direcciones estatales y municipales para la protección de polinizadores, incluyendo nuestras propuestas para la protección de las abejas. 3. Generar protocolos eficientes de monitoreo permanente para el cumplimiento del decreto sobre la prohibición del uso del glifosato en nuestro país. 4. Actualizar la lista de plaguicidas prohibidos en otros países considerados altamente peligrosos, como los neonicotinoides. 5. Generar programas comunitarios que nos permitan transitar hacia sistemas agroecológicos integrales para procurar nuestra soberanía alimentaria. Esto incluye el replanteamiento del programa Sembrando Vida y la inclusión de la apicultura. 6. Exigimos que tomen en cuenta las evidencias y estudios científicos generados por los expertos que nos respaldan dentro de la construcción de políticas públicas hacia la protección de polinizadores. 7. Atiendan a la brevedad y con justicia las denuncias y amparos que hemos emitido en los últimos años en la península de Yucatán por la deforestación y el cambio de uso de suelo para la agroindustria, las granjas porcícolas y los desarrollos inmobiliarios. 8. Generar y apoyar nuevas vías alternas y justas para el mercado de nuestra miel y sus derivados a nivel local, nacional e internacional incluyendo campañas de difusión masiva sobre los beneficios de la miel como alimento. Una vez más, esperamos su respuesta urgente a nuestras peticiones. Nosotras y nosotros seguiremos trabajando dignamente desde nuestras comunidades para proteger la vida de nuestro territorio maya. Alianza Maya por las Abejas, Capnalón. Pues nos sumamos como colectivo a este pronunciamiento. Estas fechas, como otras sobre temas ambientales, están determinadas para reflexionar sobre las consecuencias de las acciones humanas destructivas. No sé ustedes, pero a mí estas conmemoraciones me hacen pensar que también podemos ser animales dañeros, como llaman algunas personas a ciertos animales no humanos. ¿Mereceremos castigo por ello? Al parecer, para algunas gentes, esa es la consecuencia lógica que hace a los perros y gatos merecedores del encadenamiento o encierro, golpes, mutilaciones y otros tipos de tortura, incluso la muerte en algunos casos. Comparto también ese sentir, Ana. Seguimos repitiendo esas conductas de superioridad hacia las demás especies. Estamos desplazándolas sin ton ni son, como parte de una sobrepoblación humana, junto con el saqueo de los recursos, la mala administración de estos, que conllevan a la injusticia, a la pobreza, a la hambruna, vaya, pero que el meollo del asunto compartimos, nace de un sistema económico irrespetuoso de muerte. Pero al igual que Maya la abeja, intentamos poner nuestro grano de arena pasando la voz por estas ondas, y a través de nuestra cotidianidad con acciones que disminuyen nuestra huella ecológica y que a partir de ahí, como bien dices, nos sumamos a esas voces que exigen a los distintos niveles de gobierno que se respete la vida. De esta forma, iniciamos hablando de polinizadores. Ya en la primera sección hablaremos datos interesantes de las abejas. En un ojo al gato y el otro al garabato, pues también de abejas. Y finalizaremos con zumbidos que muestren el camino de alternativas para cuidar de estos insectos y por ende de nosotras. Comenzamos. Los perros de Patlón. Las abejas son uno de los insectos más antiguos de los que se tienen registro. Existen en el mundo cerca de 20.000 subespecies de abejas. Algunas han sido domesticadas por el ser humano y otras más se encuentran en estado silvestre distribuidas por todo el mundo. Estos insectos son considerados sociales, así como nosotros, por la compleja organización que desarrollan en sus colonias o enjambres. Y su existencia es fundamental para la vida del planeta entero. Las abejas se encargan del proceso de polinización en el mundo junto con otros organismos, del cual depende la supervivencia de todos los ecosistemas y de todos los seres que habitamos el planeta. Su valor esencial va más allá de que nos permita disfrutar del color y aroma de las flores, sino que resulta esencial para la producción y reproducción de tipos diversos de cultivos, del crecimiento y dispersión de las plantas silvestres, para también sustentar la conservación y alimentación de toda la fauna y todas las especies. Así es, importantísimo hablar de la polinización. Y se comenta que el 75% de los cultivos de todo el mundo que producen frutas o semillas como alimento, pues depende de los polinizadores. Así que, asimismo, dentro del área de la agroecología, ¿cómo se relaciona la apicultura? Pues existen ciertos principios para ser amables con las abejas. Primero, hay que asegurar el bienestar de ellas. Hay que tener autonomía en la producción. Busquemos la diversificación y la integración en la producción. Por supuesto, tener productos de la colmena saludables para todas y todos. Buscar el bienestar de las familias campesinas y de la comunidad. Tenemos que cuidar el entorno ambiental, porque si no hay flores, no hay polinización y no hay miel, no hay salud. Hay que favorecer al bienestar organizativo. Y hay que respetar y cultivar la espiritualidad. Aprender el lenguaje de las abejas. Un ejemplo de toda esta maravilla de los polinizadores dentro de la agroecología es en las milpas de los Altos de Chiapas. Se estima que en las milpas de los Altos de Chiapas las familias cosechan en promedio 1.494 kilogramos de alimentos al año. Un 20.3% de esta cosecha se debe a la polinización por estos animales. O sea que una familia cosecha 304 kilogramos de alimentos al año gracias a polinizadores como las abejas. Entre estos alimentos está el maíz, el frijol de árbol, el tomate, la mostaza, el frijol, la chilacayota, el durazno, la calabaza, el nabo, el cacahuate, pepino, tomate canic, frijol arroz y el miltomate. Y para ello, en los Altos de Chiapas, acciones como no tumbar árboles y no aplicar insecticidas protegen los ciclos de vida de las abejas y aseguran una parte significante de estas cosechas. Asimismo, entre esta relación de la agroecología en cuanto a las abejas, también nos comparten de sus mieles. Aquí les quiero contar un cachito de las mieles de la abeja Apis mellifera. Primero, ¿qué es la miel? Pues la miel está hecha del néctar de las flores que las abejas obreras recogen. Tenemos que saber que existe una gran diversidad de mieles, ya que dependen de la diversidad de estas flores, las plantas, los árboles y cultivos alrededor de los apiarios. Las abejas lo guardan en su buche mielario y al llegar a la colmena pasan el néctar a otras abejas, regurgitándolo de boca en boca varias veces. Este néctar, enriquecido con la saliva de las abejas, es guardado en las celdas del panal. Después, ellas con sus alas generan corrientes de aire para evacuar el exceso de la humedad. Por eso ese zumbido. Cuando el néctar está en su punto de maduración, las abejas tapan, es decir, operculan las celdas con cera para transformarlo en miel. Esta miel, ¿para qué la usan? Las abejas usan la miel para alimentar a la colmena y sostenerla en tiempos de escasez. ¿Pero qué contiene esta miel? Ah, bueno, contiene azúcares naturales como fructosa y glucosa en un 75 u 85%, ya que las abejas desdoblan los azúcares haciéndolos más asimilables para nuestro cuerpo. También contiene agua, entre el 15 y el 20%, y el 1% contiene minerales, ácidos orgánicos, proteínas, enzimas, aminoácidos, entre otros. La miel es fuente de carbohidratos y aporta energía a las abejas. Y bueno, ¿cómo se consume la miel? Es así que se la saben. Con diferentes alimentos, frutas, verduras, tubérculos, en bebidas, con plantas medicinales o remedios naturales. De manera general, se recomienda tomar una cucharada de miel una hora antes de cada comida. Por sus propiedades, la miel es nutritiva y medicinal. ¿Y para qué sirve? Bueno, pues da energía y fuerza, tanto a las abejas como a nosotras. Es un complemento alimenticio. Tranquiliza, relaja y levanta el ánimo. Ayuda a tratar las infecciones o malestares de las vías respiratorias. Facilita la digestión. Suaviza, humecta, regenera la piel. Así que, si respetamos la vida de las abejas, contemplando todo su ciclo y todo el trabajo que hacen para brindar y compartirnos de sus mieles, se obtendrá una miel benéfica para la vida, en todas sus formas. En las colmenas, además de abejas, hay salud. Hoy que me tocó ponerle ritmo a las abejas, la canción que escucharon se titula Soul Club, de la banda Quantic. Aprovecho para recordarles que nos pueden seguir, si aún no lo han hecho, a través de nuestra página de Facebook, Colectivo It's Quintly, y por Instagram, Colectivo It's Quintly Oaxaca. También a través de la plataforma archive.org, /itzcuintli, encontrarán nuestros programas pasados. Enhorabuena radial estamos, con tiempo para seguir reflexionando nuestra conducta con estos seres himenópteros, importantes como los demás seres vivos para la regulación de la vida. Ahora, de manera literaria, echemos el otro ojo al garabato. Adelante, Quinti, cuéntanos qué traes en esta sección. También nos cuentas sobre abejas, ¿cierto? El ojo al gato y el otro al garabato. Del escritor uruguayo Horacio Quiroga, hoy tenemos un cuento clásico titulado La abeja haragana. Vamos, no necesita mayor presentación. Adelante. Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar. Es decir, recorría los árboles uno por uno para tomar el jugo de las flores. Pero en vez de conservarlo para convertirlo en miel, se lo tomaba todo. Era pues una abeja haragana. Todas las mañanas, apenas el sol calentaba el aire, la abejita se asomaba a la puerta de la colmena. Veía que hacía buen tiempo, se peinaba con las patas, como hacen las moscas, y echaba entonces a volar muy contenta del lindo día. Zumbaba muerta de gusto de flor en flor, entraba en la colmena, volvía a salir, y así se la pasaba todo el día, mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la colmena de miel. Porque la miel es el alimento de las abejas recién nacidas. Como las abejas son muy serias, comenzaron a disgustarse con el proceder de la hermana haragana. En la puerta de las colmenas hay siempre unas cuantas abejas que están de guardia para cuidar que no entren bichos en la colmena. Estas abejas suelen ser muy viejas, con gran experiencia de la vida y tienen el lomo pelado porque han perdido todos los pelos de rozar contra la puerta de la colmena. Un día, pues, detuvieron a la abeja haragana cuando iba a entrar diciéndole: compañera, es necesario que trabajes, porque todas las abejas debemos trabajar. La abejita contestó: yo ando todo el día volando y me canso mucho. No es cuestión de que te canses mucho, respondieron, sino de que trabajes un poco. Es la primera advertencia que te hacemos. Y diciendo así, la dejaron pasar. Pero la abeja haragana no se corregía, de modo que a la tarde siguiente, las abejas que estaban de guardia le dijeron: hay que trabajar, hermana. Y ella respondió enseguida: uno de estos días lo voy a hacer. No es cuestión de que lo hagas uno de estos días, le respondieron, sino mañana mismo. Acuérdate de eso. Y la dejaron pasar. Al anochecer siguiente se repitió la misma cosa. Antes de que le dijeran nada, la abejita exclamó: sí, sí, sí, hermana, y ya me acuerdo de lo que he prometido. No es cuestión de que te acuerdes de lo prometido, le respondieron, sino de que trabajes. Hoy es 19 de abril. Pues bien, trata de que mañana 20 hayas traído una gota siquiera de miel. Y ahora pasa. Y diciendo esto, se apartaron para dejarla entrar. Pero el 20 de abril pasó en vano como todos los demás, con la diferencia de que al caer el sol, el tiempo se descompuso y comenzó a soplar el viento frío. La abejita haragana voló apresurada hacia su colmena, pensando en lo calientito que estaría allá dentro. Pero cuando quiso entrar, las abejas que estaban de guardia se lo impidieron. No se entra, le dijeron fríamente. «Yo quiero entrar», clamó la abejita. «Esta es mi colmena». «Esta es la colmena de unas pobres abejas trabajadoras», le contestaron las otras. «No hay entrada para las haraganas». «Mañana sin falta voy a trabajar», insistió la abejita. «No hay mañana para las que no trabajan», respondieron las abejas, que saben mucha filosofía. Y diciendo esto, la empujaron afuera. La abejita, sin saber qué hacer, voló un rato aún, pero ya la noche caía y se veía apenas. Quiso abrigarse dentro de una hoja y cayó al suelo. Tenía el cuerpo entumecido por el aire frío y no podía volar más. Arrastrándose entonces por el suelo, trepando y bajando de los palitos y piedritas que le parecían montañas, llegó a la puerta de la colmena, a tiempo que comenzaban a caer frías gotas de lluvia. «¡Ay, mi Dios!», exclamó la desamparada, «va a llover y me voy a morir de frío». Y tentó entrar en la colmena, pero de nuevo le cerraron el paso. «¡Perdón!», gimió la abeja, «déjenme entrar». «Ya es tarde», le respondieron. «Por favor, hermanas, tengo sueño». «Es más tarde aún». «Compañeras, por piedad, tengo frío». «Imposible». «Por última vez, me voy a morir». Entonces le dijeron, «No, no morirás. Aprenderás en una sola noche lo que es el descanso ganado con el trabajo. Vete». Y la echaron. Entonces, temblando de frío, con las alas mojadas y tropezando, la abeja se arrastró hasta que de pronto rodó por un agujero. Cayó rodando, mejor dicho, al fondo de una caverna. Creyó que no iba a concluir nunca de bajar. Al fin llegó al fondo. Se halló bruscamente ante una víbora, una culebra verde de lomo color ladrillo, que la miraba enroscada y presta a lanzarse sobre ella. En verdad, aquella caverna era el hueco de un árbol que habían trasplantado hacía tiempo y que la culebra había elegido por guarida. Las culebras comen abejas que les gustan mucho. Por esto la abejita, al encontrarse ante su enemiga, murmuró cerrando los ojos. «Adiós, mi vida. Esta es la última hora que yo veo la luz». Pero con gran sorpresa suya, la culebra no solamente no la devoró, sino que le dijo, «¿Qué tal, abejita? No has de ser muy trabajadora para estar aquí a estas horas». «Es cierto», murmuró la abeja, «no trabajo y yo tengo la culpa». «Siendo así», agregó la culebra burlona, «voy a quitar del mundo un mal bicho como tú. Te voy a comer, abeja». La abeja, temblando, exclamó entonces, «¡No es justo! ¡Eso no es justo! ¡No es justo que usted me coma porque es más fuerte que yo! ¡Los hombres saben lo que es justicia!». «¡Ajá, ajá!», exclamó la culebra, enroscándose ligero. «Tú conoces bien a los hombres. ¿Tú crees que los hombres que les quitan la miel a ustedes son más justos? ¡Grandísima tonta!». «No es por eso que nos quitan la miel», respondió la abeja. «¿Y por qué entonces? Porque son más inteligentes». Así dijo la abejita, pero la culebra se echó a reír, exclamando, «Bueno, con justicia o sin ella, te voy a comer. Apróntate». Y se echó atrás para lanzarse sobre la abeja, pero esta exclamó, «¿Usted hace eso porque es menos inteligente que yo?». «¡Ja! ¿Yo menos inteligente que tú, mocosa?». «Así es», afirmó la abeja. «Pues bien», dijo la culebra, «vamos a verlo, vamos a hacer dos pruebas. El que haga la prueba más rara, ese gana. Si gano yo, te como». «¿Y si gano yo?», preguntó la abejita. «Si ganas tú», repuso la enemiga, «tienes el derecho de pasar la noche aquí hasta que sea de día. ¿Te conviene?». «Aceptado», contestó la abeja. La culebra se echó a reír de nuevo porque se le había ocurrido una cosa que jamás podría una abeja. He aquí lo que hizo. Salió un instante afuera tan velozmente que la abeja no tuvo tiempo de nada, y volvió trayendo una cápsula de semillas de eucalipto, de un eucalipto que estaba al lado de la colmena y que le daba sombra. Los muchachos hacen bailar como trompos esas cápsulas y les llaman trompitos de eucalipto. «Esto es lo que voy a hacer», dijo la culebra. «Fíjate bien, atención». Y arrollando vivamente la cola alrededor del trompito como un piolín, la desenvolvió a toda velocidad con tanta rapidez que el trompito quedó bailando y zumbando como un loco. La culebra se reía y con mucha razón, porque jamás una abeja ha hecho ni podrá bailar un trompito. Pero cuando el trompito, que se había quedado dormido zumbando como les pasa a los trompos de naranjo, cayó por fin al suelo, la abeja dijo: «Esa prueba es muy linda y yo nunca podré hacer eso». «Entonces te como», exclamó la culebra. «Un momento, yo no puedo hacer eso, pero hago una cosa que nadie hace». «¿Qué es eso?» «Desaparecer». «¿Cómo?», exclamó la culebra dando un salto de sorpresa. «¿Desaparecer sin salir de aquí?» «Sin salir de aquí». «¿Y sin esconderte en la tierra?» «Sin esconderme en la tierra». «Pues bien, hazlo. Y si no lo haces, te como enseguida», dijo la culebra. El caso es que mientras el trompito bailaba, la abeja había tenido tiempo de examinar la caverna y había visto una plantita que crecía allí. Era un arbustillo, casi un yuyito, con grandes hojas del tamaño de una moneda de 2 centavos. La abeja se arrimó a la plantita, teniendo cuidado de no tocarla, y dijo así: «Ahora me toca a mí, señora culebra. Me va a hacer el favor de darse vuelta y contar hasta 3. Cuando diga 3, búsqueme por todas partes. Ya no estaré más». Y así pasó, en efecto. La culebra dijo rápidamente: 1, 2, 3. Y se volvió y abrió la boca, cuán grande era. De sorpresa, allí no había nadie. Miró arriba, abajo, a todos lados, recorrió los rincones, la plantita tanteó con su lengua. Inútil. La abeja había desaparecido. La culebra comprendió entonces que si su prueba del trompito era muy buena, la prueba de la abeja era simplemente extraordinaria. ¿Qué se había hecho? ¿Dónde estaba? No había modo de hallarla. «Bueno», exclamó por fin, «me doy por vencida. ¿Dónde estás?» Una voz que apenas se oía, la voz de la abejita, salió del medio de la cueva. «¿No me vas a hacer nada? ¿Puedo contar con tu juramento?», dijo la voz. «Sí», respondió la culebra, «te lo juro». «¿Dónde estás?» «Aquí», respondió la abejita, apareciendo súbitamente de entre una hoja cerrada de la plantita. ¿Qué había pasado? Una cosa sencilla. La plantita en cuestión era muy sensitiva, muy común también aquí en Buenos Aires, y que tiene la particularidad de que sus hojas se cierran al menor contacto. Solamente que esta aventura pasaba en Misiones, donde la vegetación es muy rica y por lo tanto muy grandes las hojas de las sensitivas. De aquí que al contacto de la abeja las hojas se cerraran, ocultando completamente al insecto. La inteligencia de la culebra no había alcanzado nunca a darse cuenta de este fenómeno, pero la abeja lo había observado y se aprovechaba de él para salvar su vida. La culebra no dijo nada, pero quedó muy irritada con su derrota, tanto que la abeja pasó toda la noche recordando a su enemiga la promesa que había hecho de respetarla. Fue una noche larga, interminable, que las dos pasaron arrimadas contra la pared más alta de la caverna, porque la tormenta se había desencadenado y el agua entraba como un río adentro. Hacía mucho frío. Además, adentro reinaba la oscuridad más completa. De cuando en cuando la culebra sentía impulsos de lanzarse sobre la abeja, y ésta creía entonces llegado el término de su vida. Nunca, jamás creyó la abejita que una noche podría ser tan fría, tan larga, tan horrible. recordaba su vida anterior, durmiendo noche tras noche en la colmena, bien calientita, y lloraba entonces en silencio. Cuando llegó el día y salió el sol porque el tiempo se había compuesto, la abejita voló y lloró otra vez en silencio ante la puerta de la colmena hecha por el esfuerzo de la familia. Las abejas de guardia la dejaron pasar sin decirle nada, porque comprendieron que la que volvía no era la paseandera haragana, sino una abeja que había hecho en solo una noche un duro aprendizaje de la vida. Así fue, en efecto, en adelante ninguna como ella recogió tanto polen ni fabricó tanta miel. Y cuando el otoño llegó, y llegó también el término de sus días, tuvo aún tiempo de dar una última lección antes de morir a las jóvenes abejas que la rodeaban. No es nuestra inteligencia, sino nuestro trabajo quien nos hace fuertes. Yo usé una sola vez mi inteligencia y fue para salvar mi vida. No habría necesitado de ese esfuerzo si hubiera trabajado como todas. Me he cansado tanto volando de aquí para allá como trabajando. Lo que me faltaba era la noción del deber que adquirí aquella noche. Trabajen, compañeras, pensando que el fin a que tienden nuestros esfuerzos, la felicidad de todos, es muy superior a la fatiga de cada uno. A esto los hombres llaman ideal y tienen razón. No hay otra filosofía en la vida de un hombre y de una abeja. ¿Qué les pareció? Una abejita floja, haragana, que se convierte en una abeja muy trabajadora para poder trabajar en equipo. Excelente, ¿verdad? Nos escuchamos en próxima ocasión. Pásenla muy bien. La música instrumental andina que acabaron de escuchar se titula Canto a la Naturaleza, interpretado por el grupo Tacuara. Muchas gracias, Kindi. Queridos radioescuchas, saben ya después de 102 programas que ha elaborado Cuatro Patas, que este espacio lo dedicamos con el corazón, ya que vertimos nuestros sentires en cuanto a la convivencia aquí en la casa común con nuestros hermanos y hermanas animales, plantas, hongos y seres microscópicos que nos acompañan en este caminar terrestre. Y con ese afecto hacia cada uno de los seres vivos, dedicamos unas mañanitas bien perronas a la compañera Prudencia, aquella compa que anteriormente estuvo colaborando en este espacio y que, bueno, ahora anda en otras movidas, pero no distante de las actividades extrarradiales del colectivo Iscuintli. Felicidades, compañera, dicha y prosperidad en tu vida. Que cumplas años con felicidad y que no decaiga jamás la esperanza de que es posible mejorar la convivencia biológica en el planeta. Ahora sí, vámonos con nuestra tercera sección. Amores perros. Para colaborar, empecemos por reconocer su importancia y papel en la mejora de la seguridad alimentaria, la nutrición, la lucha contra el hambre, la conservación del medio ambiente, los servicios clave para la agricultura y participar activamente para exigir que se generen políticas y prácticas que garanticen su cuidado, protección y preservación. Nuestros gobiernos tienen la obligación de generar estrategias colectivas de cuidado del ambiente y de mejoramiento de los sistemas de producción. Pero también, cada una y cada uno de nosotros, desde casa, podemos contribuir a la conservación de las abejas. Desafortunadamente, muchas especies de abejas se encuentran en verdaderos problemas. Esto debido al uso de pesticidas en la agricultura, la pérdida del hábitat natural y el cambio climático inminente que estamos viviendo. Pero no todo está perdido. La buena noticia es que cada una y cada uno de nosotros podemos hacer algo para ayudar a las abejas de nuestro propio jardín y de nuestro barrio. Como número uno, tenemos esta acción que podemos empezar a hacer hoy mismo y es plantar flores silvestres nativas. Porque al igual que nosotros, las abejas necesitan una dieta equilibrada para mantenerse sanas y fuertes. Entonces, una de las cosas que podemos hacer para ayudarlas es plantar flores silvestres que sean nativas de nuestra región. Estas son especialmente adecuadas para alimentar a nuestros polinizadores que han evolucionado junto con nuestras flores. A las abejas del desierto, por ejemplo, les va mejor las flores silvestres. Las abejas de las montañas prefieren las flores que florecen en ciertos momentos del año. Incluso en las ciudades, las abejas les va mejor con flores originales, que pues habrían crecido allí antes del desarrollo del pavimento y de toda la urbanización. También, chequen este dato, es muy importante que pues plantemos una variedad distinta de flores para tener floraciones en distintas épocas del año y así alimento para las abejas los 365 días. Hay muchísimas fuentes en línea sobre semillas nativas cosechadas de manera sostenible. Como dato curioso, les voy a comentar que las abejas prefieren las flores que son de colores rojo, amarillo, azul, morado y blanco. Estos colores de flores son sus favoritos. Como segunda acción, podemos ofrecerles un hábitat de anidación. Esto significa un lugar donde vivir y donde puedan desarrollar una colmena. Entonces, si tú tienes actividades en el campo y encuentras una colmena, no la destruyas, no la dañes, mejor apadrínala. Es una acción muy importante que puedes hacer con tu noble corazón para ayudar a la conservación de las abejas y de toda la vida en el planeta. También vale señalar que la mayoría de las abejas del mundo son demasiado pequeñas para dañarnos. Y a diferencia de las abejas melíferas que tienen una colonia que defender, para una abeja solitaria picar resulta muy peligroso. Así es, amigos, para nosotros es una picadura, una inflamación, pero para ella significa la muerte, pues al inyectar su aguijón, este se queda en nuestra piel y desprende por completo sus órganos. Entonces, después de que nos pica, la pobre abejita muere. Otra acción que podemos realizar en colectivo es crear un entorno sin pesticidas. Los pesticidas, herbicidas y fungicidas industriales son todos malas noticias para las abejas. Los pesticidas vienen en muchas formas y algunos, como los neonicotinoides, son sistémicos, lo que significa que hacen que todas las partes de la planta, incluyendo el néctar y el polen, sean tóxicas para las abejas. Para evitar dañar a las abejas de esta manera, evitemos consumir alimentos que fueron rociados con pesticidas. Y si eres agricultor y necesitas controlar las plagas y los insectos, puedes usar agentes orgánicos o de control biológico. Cuanto más hábitat proporcionemos a los insectos en el campo o en el jardín, más le darás bienvenida a otros insectos y polinizadores beneficiosos, y también a otros invertebrados que controlarán las plagas por ti. También debemos asegurarnos siempre de que las plantas o semillas que compremos hayan sido cultivadas orgánicamente y sin neonicotinoides. Recuerda, estos pesticidas nunca abandonan la planta e incluso pueden hacer que el suelo en el que crecen otras plantas también sea tóxico a futuro. Otra acción directa que podemos hacer para la conservación de las abejas con este calorón que nos azota es proveerlas de fuentes para hidratarse. Por ejemplo, podemos utilizar una jícara vieja o un recipiente que llenaremos de agua limpia con troncos, piedras o incluso canicas para que las abejas, al encontrar esta fuente de agua, se hidraten y no se mueran ahogadas. Esta es una muy bonita acción que podemos hacer todos en nuestro jardín para contribuir a la conservación de este pequeño pero importantísimo insecto. Exacto. También sin olvidar que en nuestra casa es importante no aplicar insecticidas, no usar aromatizantes artificiales. Hay que ser moderados con la luz artificial. Moderar el uso de las redes inalámbricas. Así que comparte tu Wi-Fi. En nuestras relaciones hay que colaborar con quienes cultivan y conservan la vegetación. Apoyemos a los apicultores y a los meliponicultores locales. Paguemos un precio justo por los productos de la colmena. Hagamos un plan con nuestros vecinos para mantener las zonas verdes. Investiguemos qué hacer en caso de ver un enjambre. Compartir esa información con nuestros contactos. En nuestra mesa, consumamos moderadamente y de manera sagrada los diferentes productos de la colmena. Asegurémonos de que lo que consumimos no haya implicado la sobreexplotación de las abejas. Aprendamos a valorar la calidad de las diferentes mieles. Seamos responsables de lo que compramos y desechamos. Y en nuestros viajes, no hay que usar sustancias grasosas en nuestra piel cuando nos acercamos a los cuerpos de agua dulce. Hay que evitar o usar moderadamente repelentes naturales. Evitar los incendios y reforestar. Si vemos una colmena en un sitio inseguro para ellas, hay que avisar a algún apicultor, meliponicultor o aquellos guardianes de las abejas. Entonces estamos listas para brindar un mejor rato a estas voladoras que nos comparten de su miel. Ojalá que sí. Bueno, ya unos minutos de la hora, les recordamos que el próximo sábado en el barrio San Lucas de la comunidad de Cuilapan se llevará a cabo nuestra sexta jornada de esterilización de perros y gatos. Agenden su cita a los números 951-439-5738 o al 951-401-1430. No olviden amadrinar a perris o gatis en situación de calle. Les dejamos con la canción Mayahuel del grupo Gallina Negra. Hasta la próxima.